Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos a una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural, a través de Alba Ciudadano 96.3 FM en toda la Gran Caracas. Por internet, recuerden www.albaciudad.org. Estamos con ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Peñán, en la coordinación de tu emisora Alba Ciudadano 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. En los controles, como siempre, Brian Noguera. En la locución, quienes habla Eduardo Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural, ente rector en la materia a nivel nacional, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. 9:01, vamos con la primera pausa musical. Río Manzanares en la voz de la gran María Rodríguez, y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. A la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural venezolano, en un programa especial. Recordemos que estamos en la semana del patrimonio, que coincidió con Semana Santa, en ese asueto vacacional y religioso, cultural también, y el pasado 28 de marzo, Día del Patrimonio Cultural en Venezuela, en homenaje al generalísimo Francisco de Miranda, quien nació un 28 de marzo de 1750, Francisco de Miranda, precursor, prócer, ideólogo de la independencia hispanoamericana, quien combatió, quien luchó en los tres importantes acontecimientos de ese siglo, entre el finales del 18 y principios del 19, como fue la Revolución Francesa, la Guerra de Independencia estadounidense y, por supuesto, la Guerra de Independencia Hispanoamericana, concretamente en Venezuela, precursor de nuestra independencia. Y bueno, el homenaje al venezolano, al americano universal, como es conocido, el generalísimo Francisco de Miranda, y quien es bien sabido, tenía predilección por la lectura, por registrar minuciosamente cada uno de sus pasos, consciente de que estaba en una época de cambios que debía preservarse para la posteridad, documentos, anotaciones, una extensa biblioteca que la llevaba consigo siempre, y que, bueno, a través de diversas cartas que se han encontrado, de hecho hay una publicación del IPC al respecto, la pueden consultar en nuestro centro de documentación allá en la Villa Santa Inés, pronto la estaremos colocando en digital, en formato PDF, en nuestras redes sociales. A través de esas cartas que se encontraron, se demuestra que Francisco de Miranda también estaba muy preocupado y adelantado a su época, un visionario sin duda alguna, preocupado por preservar el patrimonio, tanto el edificado como sí, todo lo que es la parte documental para las futuras generaciones. Estaba obsesionado con eso, estaba muy preocupado con eso, lo hizo con su archivo personal, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte del UNESCO, como es su archivo Colombeya, que abajo de nosotros está ese archivo aquí en el Foro Libertador, sede del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y que también pueden consultar en internet de manera digitalizada, en la página del Archivo General de la Nación. Bueno, no solamente preocupado por sus archivos personales, sino por preservar en general lo que era ya una idea de lo que posteriormente se dio a conocer como el patrimonio cultural. Así que bueno, 28 de marzo, Día del Patrimonio Cultural en Venezuela, es importante recalcar esta fecha, porque ya lo dijimos, coincidió la semana pasada con Semana Santa. No pudimos tener las actividades que hubiésemos querido en el IPC, pero esta semana sí. De hecho, mañana hay una actividad muy importante, 2 de la tarde, la cita en Caño Amarillo, en la Villa Santa Inés. Allí estarán las burras y burriquitas de Venezuela, estarán las cofradías de San Juan, estarán una serie de manifestaciones culturales que tienen que ver con la música, con la danza, con el vestuario, con todos esos elementos que conforman una manifestación cultural en Venezuela. Estarán allá dándose cita los distintos cultores en nuestra Villa Santa Inés. Una actividad gratuita y, por supuesto, abierta al público. Todos pueden acercarse, todo el que quiera, los compañeros de los habitantes de Caño Amarillo, 23 de enero, la Avenida Sucre en Catia y sectores aledaños, pueden acercarse mañana a 2 de la tarde en la Villa Santa Inés, la cita. Un encuentro celebrando el patrimonio cultural en Venezuela, celebrando nuestro Día del Patrimonio, celebrando nuestra Semana del Patrimonio en el IPC como ente rector en la materia. 9:08, es momento de una nueva pausa musical. Hoy estaremos bastante musicales porque la música es parte también de ese patrimonio cultural venezolano, parte muy importante. De hecho, mañana vamos también a tener, aparte de las muestras de danza, también muestras, presentaciones y eventos musicales. Vamos a tener mucha música allí, cantantes populares que van a estar deleitando a todos los presentes con una muestra de lo que es el patrimonio cultural de Venezuela. Así que escuchamos este temita y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Mi abuela se pasaba todo el día en la cocina. patrimonial. No hay 12 minutos, vamos con las efemérides de la semana. Esta vez tenemos tres efemérides. Comenzamos con el 2 de abril de 1819, se lleva a cabo la Batalla de las Queseras del Medio. Sin duda alguna, una de las batallas más importantes de nuestra Guerra de Independencia y la que forjó en primera instancia la fama de buen general y de extraordinario soldado y guerrero de José Antonio Páez, el general José Antonio Páez, quien a cargo de 153 lanceros derrotó a un ejército de 1.200 jinetes españoles al grito de "vuelvan caras", una táctica de contraataque de caballería que simulaba una huida para luego retornar y confundir al rival hasta aniquilarlo. Así que ese combate de la Mata del Herradero, mejor conocida como la Batalla de las Queseras del Medio, y que le dio ese prestigio a José Antonio Páez, por supuesto es importante en la historia. Gracias a esa batalla, el libertador Simón Bolívar le dio la orden de los libertadores a el general José Antonio Páez, 2 de abril de 1819. Continuamos con las efemérides. 5 de abril de 1969 muere Rómulo Ángel del Monte Carmelo Gallegos Freire, mejor conocido como Rómulo Gallegos, posiblemente el mejor escritor de todos los tiempos en Venezuela, sin duda alguna, el que más ha influenciado a las siguientes generaciones. Su novela más emblemática, Doña Bárbara, un clásico de la literatura hispanoamericana, pero bueno, también tiene otros títulos importantes, entre ellos Pobre Negro, Canaima. Y bueno, desde La Tierra de los Míos les instamos a leer esas grandes obras de principios del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, que son en parte un reflejo de lo que se vivía en esa época, una descripción del llano venezolano también, y por supuesto, bueno, una prosa y una forma de escribir importante, y como dijimos ya al principio, fue una influencia fundamental para las siguientes generaciones de escritores, no solamente en Venezuela, sino en todo el continente. Así que bueno, 5 de abril de 1969, la muerte de Rómulo Gallegos. Y finalizamos las efemérides con el 8 de abril de 1843, la fundación de la colonia Tovar. Esta población está en el municipio Tovar del estado Aragua y fue fundada por un grupo de inmigrantes alemanes, aunque también habían franceses allí, pero por supuesto la gran mayoría alemanes, provenientes del entonces independiente estado de Baden, que luego sería incorporado a la actual Alemania. Es conocida como la Alemania del Caribe o el pueblo alemán de Venezuela. Está emplazado en un lugar de clima templado, de hecho está en la vía hacia entre La Victoria, por el estado de Aragua, y el Junquito. En el medio de estas dos poblaciones está en esa vía la colonia Tovar. Allí, bueno, ahí es una población básicamente agrícola, también turística, vive de ambos rubros, y bueno, es importante porque no solamente es un enclave europeo aquí en Venezuela, uno de los más importantes en Latinoamérica, con todo lo que eso implica a nivel cultural, una serie de generaciones que estuvieron prácticamente aisladas durante mucho tiempo, y que fue recién en el siglo XX en donde con el aumento de las comunicaciones y con, por supuesto, el asfaltado de las vías, se logró ya un acceso más importante a esa zona, pero ese aislamiento inicial generó una serie de elementos culturales allí que incluso los diferencia de los mismos alemanes, de la misma región de donde vinieron en 1843. Hay una arquitectura importante en la zona. Y bueno, eso está en el catálogo del patrimonio cultural venezolano, la población de la colonia Tovar, en el catálogo concretamente de Tovar, en el estado de Aragua. Si usted quiere consultar nuestros distintos catálogos del patrimonio cultural venezolano, que es una guía fundamental, una guía cultural, turística e histórica para conocer cada rincón de Venezuela, dividido por los municipios y los estados del país, puede visitarnos en la Villa Santa Inés, muy cerca de la estación del metro de Caño Amarillo. Allí en nuestro centro de documentación, de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, de lunes a viernes, podrá consultar en físico esos catálogos. Si lleva un pendrive, le podemos darle información en formato PDF, 365 libros de muy alta calidad, exactamente iguales en PDF a lo que puede encontrar en físico. Y también en la página de Alba Ciudad, usted busca en el inicio de la página, en la columna derecha, al final, en la esquina inferior derecha, en donde puede bajar no solamente 7.000 temas musicales en formato MP3, sino también puede bajar todos los catálogos, más de 300 libros en formato PDF del patrimonio cultural venezolano, así que los invitamos a hacer esas descargas. 9:18, recordamos rápidamente las redes sociales. ¿Qué vías tienen para comunicarse con nosotros? La principal, en Twitter, @patrimonioipc. Allí, por supuesto, la información primordial el día de hoy, 5 de abril, es, por supuesto, la celebración del patrimonio cultural, la Semana del Patrimonio, y la invitación nuevamente la hacemos para los que están sintonizándonos a esta hora. Mañana 6 de abril, a partir de las 2 de la tarde, se estará llevando a cabo una muestra de expresiones del patrimonio cultural de Venezuela. Estarán las burras y burriquitas de Venezuela, estará Cruz de Mayo, estará San Juan, estará San Pedro también. Todas esas manifestaciones culturales que son parte de nuestra historia y de nuestra identidad como venezolanos. Una muestra bastante importante, bastante representativa. Mañana en la Villa Santa Inés, 2 de la tarde, es la cita en nuestra sede allá en Caño Amarillo. 9:19, un tercer tema musical, si no me equivoco, Brian, de Serenata Guayanesa. Así que ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Sería este mundo si al manto Dios no fresco le remendaran la vida con hilos de caramelo. Qué dulce sería este mundo si al manto Dios no fresco le remendaran la vida con hilos de caramelo. fuera de Serenata Guayanesa. Qué bonito tema. Tiene mucho que ver con nuestro programa La Tierra de los Míos, tiene mucho que ver con el patrimonio y con la identidad. Y bueno, este tema sirvió para musicalizar uno de los productos audiovisuales de la Ludoteca La Zaranda, allá en Caño Amarillo, con niños que son formados artísticamente por el IPC, en pintura, en dibujo, en la lectura también. Y bueno, en la fotografía, varios talleres le damos a ellos, no solamente en temporada vacacional, sino durante el año. Estamos por reactivar nuevamente la Ludoteca La Zaranda. En diciembre también hacemos buenas actividades. Ahorita estamos en un periodo de receso, pero pronto volverá a la Ludoteca La Zaranda. Los que quieran ver un poco del trabajo que hacemos con los niños, nos buscan en nuestro canal en YouTube como Instituto del Patrimonio Cultural. Y allí verán ese producto audiovisual al que les hago mención y también muchísimos otros videos del patrimonio cultural en general, los que están declarados Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, como la Universidad Central de Venezuela, la Ciudad Universitaria, aquí en Caracas, y también Coro y su Puerto de la Vela. Esos dos sitios tienen su video allí, tienen su material audiovisual. También hay material sobre diversas declaratorias que se han hecho, sobre todo en el 2016 y en el 2017, y videos sobre el joropo, que también tiene su declaratoria. Así que también es una buena herramienta, no solamente los catálogos en PDF, sino nuestro material audiovisual para niños, niñas y adolescentes que estén en el colegio, en el liceo, incluso en la universidad, incluso curiosos, investigadores por su cuenta que sientan la necesidad de conocer más de estos temas. Pueden entonces visitar nuestro canal en YouTube y allí tendrán una información de calidad cotejada y verificada por nuestros especialistas en el Instituto del Patrimonio Cultural previamente, así que eso siempre será importante. 9:25, reiteramos nuevamente, recuerden que mañana a 2 de la tarde habrá un evento importantísimo celebrando la Semana del Patrimonio, finalizando esta Semana del Patrimonio que se juntó con Semana Santa. A propósito del Día del Patrimonio Cultural en Venezuela, el pasado 28 de marzo, 2 de la tarde, la cita en la Villa Santa Inés, en Caño Amarillo, cerca del metro. Allí una representación, diversas expresiones de nuestras manifestaciones culturales más importantes: Cruz de Mayo, San Juan, San Pedro, estarán Diablos Danzantes, La Burra y la Burriquita de Venezuela. Una serie de representaciones allí importantes, con mucha calidad, y bueno, allí podrán ustedes darse gusto. Una actividad totalmente gratuita, entrada libre. El límite, por supuesto, será el espacio físico allí en nuestra Villa Santa Inés, nuestro patio central. Y bueno, esperando que nos colabore el clima y todo salga muy, muy bien. 9:26, es momento de identificar y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Iniciará este jueves la tercera actividad con la precampaña a partir de la 1 de la tarde con la juramentación del Comando Nacional Simón Bolívar. comenzamos entonces ya mes de abril, un mes de abril intenso de campaña electoral. Vamos a iniciar la precampaña. La precampaña la vamos a iniciar ahora el día 9-5 con la juramentación del Comando Nacional Simón Bolívar. Comando Nacional que va a estar constituido por hombres y mujeres, por el Partido de la Revolución, por el Gran Polo Patriótico, por los comandos sectoriales, el Comando de la Juventud, el Comando de las Mujeres, el Comando de los Trabajadores, el Comando de las Personas con Discapacidad, el Comando de los Adultos Mayores, el Comando de los Motorizados, el Comando de los Transportistas, el Comando de todos los sectores sociales. Estará conformado ese gran comando que va a ser juramentado, ¿saben a dónde? En la Plaza del Panteón Nacional. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, aprobó un aumento de las becas para todos los estudiantes universitarios del sector público, quienes a partir de ahora recibirán 400.000 bolívares mensuales. Maduro destacó que la inversión del gobierno bolivariano para esta protección y ayuda a la juventud estudiantil universitaria venezolana asciende a 674 millardos de bolívares. Igualmente a los estudiantes universitarios quiero anunciar a los 263.484 becarios. He decidido aumentar las becas a nivel universitario desde los 80.000 bolívares que venían cobrando a 400.000 bolívares mensuales, por los cuales he aprobado una inversión de 674 millardos de bolívares. Somos Juventud, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM. 9:30, retornamos a la tierra de los míos, ya en cabina con nosotros mi compañera Rebeca Requena. Hola Rebeca, buen día. Buenos días a todos los radioescuchas de tu programa La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Sí, Caracas un poquito congestionada hoy. Bueno, nuestra ciudad siempre en esa relación amor-odio que tenemos con Caracas, pero que, bueno, que terminamos queriendo muchísimo a la cuna de la libertad en América, Caracas, capital de Venezuela. 9:31 minutos, conversábamos, Rebeca, en el segmento anterior de lo importante que fue, por supuesto, Francisco de Miranda para la historia de Venezuela, explicando brevemente por qué se celebra cada 28 de marzo el Día del Patrimonio en Venezuela, siendo Miranda no solamente precursor e ideólogo de nuestra independencia, sino también precursor de esa visión de preservar para las futuras generaciones lo documental, lo histórico, las edificaciones y todo lo que a la postre sería conocido como el patrimonio cultural. Y bueno, a propósito de eso, hay una actividad mañana importantísima. Tu dirección, puesta en uso social, está trabajando de lleno en esa actividad, ya que se nos pegó con Semana Santa y no pudimos celebrarlo el 28 de marzo. Bueno, digamos que una especie de octavita, pero de patrimonio cultural, la tendremos mañana a 2 de la tarde en la Villa Santa Inés. Importantísimo ese evento. Pues sí, en el marco de la celebración del Día Nacional del Patrimonio Cultural, pues no teníamos que dejarlo pasar debajo de la mesa, y sobre todo este año, 2018, en este año que estamos reimpulsando todo lo que tiene que ver con nuestra identidad nacional, es propicio hacer esta celebración, ya un poco después, pues en octavita, como dice Eduardo, hacerla este viernes 6 de abril. Pues vamos a tener nuestra celebración, como Dios manda, del Día del Patrimonio Cultural Nacional. Entonces, no solamente esta actividad que vamos a hacer este viernes, sino también vamos a tener una adicional que va a ser un foro para un poco escuchar algunas conferencias sobre lo que tiene que ver con el origen y nuestras raíces, las raíces de nuestro patrimonio cultural. Eso va a ser el 10 de abril en la Villa Santa Inés, en el auditorio de la sede del Instituto del Patrimonio Cultural. Y bueno, mañana no te puedes perder esta actividad. Es una fiesta, de verdad que es un momento propicio para no solamente celebrar, sino conocer escuchar de los propios portadores patrimoniales, los ejecutantes de las manifestaciones culturales que han sido declaradas recientemente, escucharlos y verlos. Creo que es una oportunidad de oro. Hemos invitado a las escuelas que están alrededor de la Villa Santa Inés, a las comunidades, a los entes también como Metro de Caracas, Compañía Nacional de Danza, UNEARTE, a todos aquellos que hacen vida en el Caño Amarillo, que puedan tener esta oportunidad de ver burriquitas tradicionales venezolanas de la zona central, como Distrito Capital, Dolorita, Petare, vamos a tener algunas de Baruta, y también pues de Miranda, del municipio de Acevedo, vamos a tener uno de los mayores exponentes, como lo es Ernesto Monjes, declarado en la declaratoria de la burriquita, pues fue reconocida su trayectoria como portador patrimonial y le fue entregado su certificado. Entonces lo vamos a tener a él, al profesor Carlos Marrón y bueno, a todos aquellos que están relacionados con esta bella tradición. También, no solamente eso, vamos a tener cultores de la Cruz de Mayo dándonos décimas y folías, y también cómo es el rezo de la Cruz de Mayo, que ya a partir del 3 de mayo va a comenzar esta importante manifestación tradicional, no solamente del centro de Caracas, sino de todo el ente nacional. También vamos a tener sanjuaneros, cofradías de San Juan, de Antímano y de otras partes de Caracas, los cuales se van a hacer presentes con sus tambores y sus rezos y sus cantos y sirenas hacia la devoción de San Juan. Y bueno, estamos tratando de contactar una sorpresita por ahí para todos, no se los cuento. Tienen que venir mañana a las 2 de la tarde, estás invitado e invitada para que asistas de 2 a 4 de la tarde y veas todas estas expresiones culturales, y no solamente las veas, sino que las disfrutes y las celebres junto con el Instituto del Patrimonio Cultural. Bueno, 9 y 35 minutos, momento de nuestra segunda sección del día con todo el acontecer informativo del IPC. Breves patrimoniales. Noticias importantes, bueno, la principal, mañana 6 de abril, ya lo hacía la invitación Rebeca, 2 de la tarde, la cita es en la Villa Santa Inés, una muestra de diversas expresiones de manifestaciones culturales de nuestro país. Repetimos, 2 de la tarde, mañana viernes 6 de abril, en la Villa Santa Inés, celebrando la Semana del Patrimonio. El próximo martes 10 de abril, entonces sería el foro El Patrimonio Cultural Venezolano y sus Raíces, Bases de la Soberanía e Identidad Venezolana como Herramientas para la Descolonización. Eso será entre 9:30 de la mañana y 12:30 del mediodía. Martes 10 de abril, también en la Villa Santa Inés, nuestra sede principal a nivel nacional. Y la otra información, bueno, se llevó a cabo la Semana Santa, importantes manifestaciones culturales en todo el país, pero aquí en Caracas destacaron dos. Por supuesto, la procesión del Miércoles Santo del Nazareno de San Pablo entre el Teatro Municipal y la Basílica Santa Teresa, que está allí, dos en una, esa iglesia entre la Basílica de Santa Teresa y la Iglesia de Santa Ana, y otros lugares importantes del centro de Caracas, esa procesión que es, digamos, la manifestación cultural de mayor arraigo en Venezuela, en Caracas. A veces decimos que en Caracas no somos muy dados a manifestaciones culturales en comparación a otras zonas del país, pero el arraigo que tiene el Nazareno de San Pablo, de verdad que es impresionante. Hay que estar allí para darse cuenta de eso. Incluso no siendo creyente, estás allí, y este año que tuve la oportunidad de estar a nivel como fotógrafo, y de verdad que sí se siente toda esa energía allí, de la gente, de los creyentes, de la fe, de todos los que están allí en torno a Nazareno de San Pablo, y también toda esa parte cultural que se desprende de ese evento religioso. Y también se dio el Jueves Santo, el recorrido tradicional por los 7 templos. Recordamos que esos 7 templos son patrimonio cultural del país, todos están en nuestro catálogo del Distrito Capital, del municipio Libertador. Son, bueno, la Catedral de Caracas, está la Iglesia de las Mercedes aquí cerca de los estudios de Alba Ciudad, está la Iglesia de Altagracia, está la Iglesia de San Francisco, y están las dos que nombramos, dos en una, que es la Basílica de Santa Teresa y la Iglesia de Santa Ana. Digamos que todo ese y Santa Capilla, se me olvidaba Santa Capilla, en la avenida Urdaneta. Todos esos templos tienen un valor patrimonial importantísimo, no solamente a nivel arquitectónico, sino también los altares y todas las figuras que tienen adentro de esos templos religiosos. Todos son patrimonio cultural, todos son colecciones. Hay pinturas importantes, pinturas de artistas como Arturo Michelena en varias de esas capillas. También todos los rasgos arquitectónicos, algunas son de estilo gótico, otras de estilo barroco, pero tienen unos elementos importantísimos que las hacen patrimonio cultural de la nación. Así que bueno, esa fue la semana pasada. A lo largo y ancho del país también hubo muchas manifestaciones culturales. Y una noticia que me estaba mostrando Rebeca, y sí, evidentemente, de lo más importante en los últimos días: el 2 de abril la UNESCO aprobó la asistencia técnica a Venezuela para la conservación de Coro y su puerto de la Vela. Importantísimo este anuncio por parte de la UNESCO, ese apoyo institucional. Ya por supuesto el gobierno nacional ha venido trabajando a través del Instituto del Patrimonio Cultural y nuestra oficina técnica ya en Coro para lograr sacar a Coro y su puerto de la Vela de la lista en peligro. Está allí desde el año 2005 a raíz de la vaguada que se dio en el noroeste del país y en ese año, y que bueno, son edificaciones de muchísimo tiempo, la mayoría son hechas de barro, de bareque, y por supuesto en una lluvia que sea más fuerte de lo normal, evidentemente puede producir una serie de inconvenientes allí, pero que se ha trabajado con un esfuerzo gigantesco. Hay que reconocer de verdad nuestra oficina en Coro, a la gobernación del estado Falcón, a las alcaldías de Colín y Miranda. De verdad que el trabajo ha sido importante y Coro y su puerto de la Vela está brillando como siempre tiene que brillar. Y bueno, este anuncio de la UNESCO de verdad corrobora que ese esfuerzo va por buen camino, así que es importante esas noticias. Rebeca, estoy seguro que tú en Semana Santa habrás hecho alguno de esos recorridos, habrás estado pendiente de alguna de esas manifestaciones, porque no solamente estás sensibilizada en cuanto al patrimonio, sino que tienes mucho conocimiento también de toda la parte religiosa. Sí, pues hay algo muy importante que resaltar durante la Semana Santa, y es los palmeros de Chacao, pues, y todo lo que tiene que ver, lo que está relacionado con el día que se comienza la Semana Santa, que es el Domingo de Ramos. Y pues ese apoyo importante desde la Presidencia de la República, el presidente Nicolás Maduro anunció su apoyo hacia los palmeros de Chacao para su reconocimiento a nivel mundial, pues llevar ese expediente a la UNESCO y que sea reconocido una tradición de más de 400 años, la cual, bueno, son personas ya en cofradías, bien organizados, que suben hacia el Ávila, hacia nuestro Guarayra Repano, y pues de ahí obtienen todo lo que tiene que ver el material, las palmas, con las cuales se van a bendecir y con las cuales se va a celebrar el Domingo de Ramos. También tuvimos la oportunidad de compartir en el estado Miranda, directamente en San Antonio de los Altos, con los jóvenes de misioneros de la Congregación Salesiana, la Sociedad de Don Bosco, de San Francisco de Sales, y pues ellos tuvieron a lo largo de toda la semana diferentes actividades, las cuales están relacionadas no solamente con la devoción, sino con la parte patrimonial. El Nazareno es una manifestación ya nacional que se da no solamente aquí en Caracas, sino en todos los pueblos y regiones de Venezuela. Es algo que se ha instaurado el Miércoles Santo como una devoción muy importante que tienen los fieles y los creyentes acerca de los favores que puede conceder el Nazareno o la figura de Jesús en esta advocación o en esta figura como el Nazareno, pues aquella parte de Jesús que sufre y va camino a la cruz. Y bueno, finalmente jueves, viernes santo, el sábado de gloria y pues el domingo de resurrección, una de las fiestas más importantes de la Iglesia Católica, de hecho es la más importante en todo el año. Y pues en nuestros pueblos y en nuestras regiones está la acostumbrada quema de Judas, que es una de las manifestaciones más emblemáticas que se da en Semana Santa en nuestro país, aparte del Nazareno de San Pablo. y que tiene que ver con esta quema de lo que fue la traición la cual fue sometida a Jesús a través de Judas, y pues que el pueblo venezolano a lo largo de los años, de más de 50 años, tiene esta tradición de quemar a los que consideran que han traicionado al pueblo o traicionado a su región. También quisiera resaltar un poco la noticia de la UNESCO. Importante que nuestro presidente, el expresidente del Instituto del Patrimonio Cultural, el licenciado Omar Bielma, pues está acompañando en estos momentos, o estuvo acompañando al ministro de Cultura, Ernesto Villegas, y pues bueno, fueron recibidos el ministro de Cultura por la directora general, Azulay, y pues ella se le entregó una carta de parte del presidente para que visite nuestro país en el 2009, año bicentenario del Congreso de Angosturas, ¿no? Entonces, bueno, importante este acompañamiento que no solamente hace el ministerio, sino nuestro presidente, pues el Instituto del Patrimonio Cultural en París, haciéndose presente con todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, y pues ha sido, yo creo que uno de los momentos más importantes, porque se está reconociendo nuestra labor. Creo que por algún tiempo ha sido un poco invisibilizada, no se ha entendido bien la figura de la rectoría del instituto, y en este momento el ministro ha resaltado y se ha hecho acompañar de nuestro presidente. Creo que es algo muy importante porque nos da refuerzo sobre nuestras acciones, sobre nuestros objetivos, nuestras competencias, y que pues, como ente rector que somos, tenemos que estar presentes en todo lo que tiene que ver las declaratorias nacionales e internacionales como se hace en la UNESCO. Sí, Rebeca, para los interesados en todas estas reuniones técnicas con la UNESCO, la cuenta en Twitter de el ministro @VillegasPolyap, allí van a tener, hay varios videos, varios clips de videos en donde relata no solamente lo de Coro y su Puerto de la Vela, sino todas esas conversaciones y todos los acuerdos que se llevó con la UNESCO. Y entiendo que a lo largo de la programación estaremos haciendo avances informativos con precisamente esos audios y explicando un poco de todo lo que se hizo en París, que por supuesto es muy relevante para Venezuela y sobre todo para la cultura nacional. 9:45 minutos. Pausa musical y venimos con la última parte de La Tierra de los Míos. 19 minutos, ya en la última parte de La Tierra de los Míos, escuchamos Vámonos Muchachos de Un Solo Pueblo, un clásico de los temas tradicionales y culturales en nuestro país, sin duda alguna, sobre todo en la costa, pero también en toda Venezuela. Un Solo Pueblo, una agrupación que llegó a todo el país, ¿no? Ya tenemos en línea al entrevistado del día de hoy, Ronnie Isturiz, él es funcionario de la Fundación Compañía Nacional de Danza. Tiene una actividad importantísima mañana, también el sábado, en este inicio del mes de la danza. Y bueno, la invitación que va a hacer él para todo el público y explicar un poco también de qué va esta actividad, de qué va esta celebración durante todo el mes de abril. Así que bueno, un gusto tenerte con nosotros nuevamente, Ronnie. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Un gusto para mí también enorme compartir nuevamente por acá, por este medio con ustedes. Bueno, hablábamos del inicio del mes de la danza, de las celebraciones que tienen ustedes y de este repertorio que van a presentar el día de mañana y también el día sábado. Sí, correcto. Bueno, para celebrar este mes que es tan importante para nosotros como es el medio de la danza, vamos a comenzar a partir de mañana una programación que estamos generando desde la compañía, mostrando toda la diversidad de los géneros de la danza propiamente dicha de nuestro país. Entonces, este fin de semana vamos a tener el comienzo de estas actividades con un proyecto muy interesante que se llama Tridimensional. Es un proyecto que reúne a tres coreógrafos de ballet que pertenecen al ballet Teresa Carreño y que en este caso están saliendo del ballet formal, que es el formato neoclásico del que suelen trabajar, y están haciendo propuestas en danzas contemporáneas con un lenguaje mucho más urbano y de esta manera, bueno, acercarse más a nuestra comunidad de Caño Amarillo. Van a tener tres presentaciones, tres funciones específicas con la coreografía Mototaxi, la coreografía Rotos y la coreografía Shinigami. Los tres coreógrafos que van a estar trabajando con nosotros son Gustavo, Robert y Claudia, que son tres bailarines vitales dentro del elenco del ballet Teresa Carreño. Y vamos a tener además una muestra audiovisual de videodanza que pertenece al Festival Cuadro por Danza, que es un festival que se estuvo realizando el año pasado en los espacios del Teresa Carreño y que se hizo una breve selección para que todo el público que nos acompañe estos dos días, tanto mañana como el sábado, tenga una aproximación de lo que son las corrientes de la danza contemporánea que se están haciendo en este momento en la ciudad de Caracas. Ronnie, entonces, para que hagas la invitación, horarios, la entrada, me imagino, evidentemente es libre. Por supuesto. ¿El espacio exacto para que la gente se llegue? Claro, vamos a estar haciendo estas funciones mañana viernes a las 3:30 de la tarde. Es una función que tiene un máximo de duración de 50 minutos, una función bastante breve. Y el sábado vamos a estar haciendo la función a las 4 de la tarde. Esto va a ser en la sede de la Compañía Nacional de Danza, que es en el Teatro del Oeste, que se encuentra en Caño Amarillo, al lado de la Plaza Gardel, justo en la estación del metro Caño Amarillo, en la mezanina de ese teatro. Allí tenemos la sala experimental de danza, donde vamos a estar realizando estos eventos viernes y sábado. Y esperamos que todo el público nos pueda acompañar. Por supuesto, es gratuito, porque la idea de esto es abrirnos a la comunidad y que la comunidad se acerque a nosotros y aprecie el valor de la danza. Ronnie, te habla Rebeca. Quería preguntarte, ¿qué otros proyectos tienen a lo largo de este trimestre, por así hablarlo, a abril, mayo y junio? Claro, nosotros, bueno, para este mes, específicamente todos los viernes, vamos a estar haciendo actividades de danza en sus diferentes géneros. Todos los viernes a las 3 de la tarde del mes de abril, en la misma sede de la Compañía Nacional de Danza, en la sala experimental, vamos a estar presentando a agrupaciones independientes, agrupaciones que pertenecen a las comunidades de nuestra maravillosa ciudad, haciendo sus propuestas artísticas en diferentes géneros. Vamos a tener propuestas de tango, propuestas de danza tradicional, propuestas de danza teatral, contemporáneo, ballet, danza urbana. Eso va a ser todos los viernes. Vamos a tener una programación que en cualquier momento les paso toda la grilla para que ustedes, bueno, también aprovechar su medio para que el público se entere de cuáles son las manifestaciones semanales que vamos a estar teniendo y se acerquen a nosotros. Tenemos un ciclo de talleres, ciclo de conversatorios también interesantísimo, y en el mes de mayo todo esto continúa porque todas estas actividades del mes de la danza se están conectando con el Festival de Teatro que comienza a finales del mes de abril y abarcan la primera semana de mayo. Y además mayo es el mes aniversario de la Compañía Nacional de Danza, lo que significa que nosotros vamos a tener toda una programación continua y constante que se va a realizar tanto en nuestra sede como en los espacios abiertos del Teresa Carreño, y esperamos también que podamos hacer algunas actividades en conjunto con el Instituto de Patrimonio Cultural, como lo hemos hecho en otras oportunidades. Seguro que sí, Ronnie. Muchísimas gracias por el contacto. Éxito para este inicio del mes de la danza y para todas las actividades durante el mes de abril. Y bueno, muchísimas que gracias. tengas un buen día. Bueno, ayer nos estaremos esperando. Tenemos las puertas abiertas siempre para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo. Era Ronnie Isturi, funcionario de la Fundación Compañía Nacional de Danza. Es importante, Rebeca, 2 de la tarde, nuestra actividad celebrando el Día del Patrimonio, la Semana del Patrimonio en la Villa Santa Inés. Luego, muy cerca de allí, a partir de las 3:30, 4, tendrán esa muestra de danza tridimensional, así se titula, dura aproximadamente 50 minutos, pueden llegar, bueno, llegan un poquitico más tardecito, pero completan allí y pueden verla nuevamente el día siguiente, el sábado, a partir de las 4 de la tarde. Así tiene que ser el eje cultural de Caño Amarillo, donde estamos tantos entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y que estamos allí manteniendo viva la cultura del país. Pues claro, Caño Amarillo se va a colorear de fiesta, no solamente de fiesta patrimonial, sino de fiesta cultural, porque lo más importante es que este es importante que tiene nuestra ciudad capital en este espacio de Caño Amarillo, pues tiene todas estas importantes instituciones aliadas y partes del Ministerio de Cultura, donde se va a hacer notar nuestra cultura venezolana, no importa si sea tradicional, no importa si sea actual, lo importante es celebrar la cultura y vivirla. Muy bien dicho, Rebeca, un placer haber compartido contigo nuevamente cabina y nos escucharemos entonces el próximo jueves con todos los usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Estuvimos con ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Penyán, en la coordinación de la emisora, María Gabriela Rodríguez, en los controles, nuestro amigo Brian Noguera, en la locución, mi amiga Rebeca Requena, quien les habla, Eduardo Pérez. Los dejamos con un temita de Eneas Perdomo que ya está empezando a sonar, y recuerden, el próximo jueves de 9 a 10 de la mañana, La Tierra de los Míos. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural.